Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Una enorme alegría, este privilegio de estar en la radio dialogando con ustedes. Hoy se está cumpliendo la primera fase de las elecciones universitarias. Nos recordaba hoy esta misma radio en sus audiciones de la mañana la importancia de tener una universidad cogobernada, autónoma, y en cuyo seno se libera la lucha de tendencias. Una universidad cogobernada y autónoma de por sí, si no hay una fuerte presencia de un pensamiento social y un pensamiento realmente democrático, puede ser neutralizado, y la derecha lo sabe bien, pero el espíritu de aquellos universitarios de la ciudad de Córdoba, Argentina, de 1917, que después electrizó todo el continente, sigue vivo en los compañeros que luchan porque la universidad recupere el rumbo que tuvo alguna vez, antes que hubiera tantos proyectos y tanto financiamiento externo, cuando nuestra universidad resplandecía por su inmensa dignidad, además de su extraordinaria capacidad de producción de conocimiento científico. En esa lucha se está, y por eso yo pensaba que valía la pena hoy reflexionar sobre la educación como un factor de la lucha ideológica, de la lucha política, como un factor del pan siempre necesario para nuestro pueblo, un pan que se comparte y se devuelve a partir de ese concepto de ida y vuelta que tiene la educación, no solo como transferencia de conocimientos, sino además como ida y vuelta de la reflexión popular. Hablamos de educación hoy en un contexto trágico de neoliberalismo gobernante, en alianza con sectores fascistas, por ahora minoritarios, de una oposición frente amplista generosa en su base militante, pero blindada en su cúpula oportunista, que podríamos decir en todo caso que es una izquierda moderada, aunque en realidad es una derecha disfrazada, pero que no había llegado a los niveles de terror que llega este gobierno en cuanto al vaciamiento del Estado, al alineamiento descarado con las políticas imperialistas en el mundo, la ofensa hacia los pueblos que buscan un camino soberano. Es decir, ese alineamiento corresponde al desmantelamiento del Estado y al odio contra las organizaciones populares. Y en un marco de creciente miseria, desempleo, angustia, desesperanza, quizá un indicador trágico sean los suicidios, pero por cierto no es el único de la situación que estamos viviendo. Y sin embargo, nosotros tenemos, y yo con eso después quiero cerrar esta reflexión, una inmensa esperanza y una inmensa confianza en el cambio de esta situación. Pero vamos a ver qué papel ocupa la educación en esta confrontación contra este modelo terrible. La educación, desde el comienzo de la humanidad, a ver, desde que la humanidad tiene pensamiento abstracto, o sea, se maneja con lenguajes que manejan palabras abstractas, la educación ya no es más el entrenamiento de los cachorros, como en los animales, en los mamíferos superiores. No es solo el juego, que también se incorpora en los cachorros de los mamíferos superiores, sino es la transferencia por la vía conceptual exclusivamente humana. La educación es la transferencia de conocimientos, destrezas, capacidades tecnológicas, valores, creencias y prejuicios. Todo eso es el paquete que cada generación transfiere al colectivo de la generación siguiente para perpetuar los avances y para la propia supervivencia. Eso es la educación, es una transferencia. Una transferencia que, cuando se hace popular, también valora más el ida y vuelta. O, como decía Lunacharsky, más allá de la instrucción general, la educación es un proceso siempre creativo y crítico. Bien, eso es la educación. Y la educación fue transferencia absoluta en las sociedades comunitarias primitivas, entre los originarios no imperiales. Pero ya en la Grecia esclavista, ya en China, ya en la época feudal, la educación dejó de ser una transferencia de generación en generación para ser una transferencia solo en el plano de la oligarquía dominante, de la clase explotadora. Y se despojó a los sectores populares del usufructo de la educación y del conocimiento acumulado por milenios. Y eso fue así. Eso fue así hasta que la sociedad industrial capitalista necesitó obreros calificados. Y entonces se empezó a hablar, estamos hablando del siglo XIX, fines del siglo XVIII, se empezó a hablar de educación popular, pero de educación popular no en el sentido que puede manejarlo Paulo Freire o podemos manejarlo nosotros hoy, sino dar una educación elemental al pueblo para que hubiera obreros calificados, para que no se rompieran las máquinas, para que sobre todo los varones urbanos tuvieran acceso a una alfabetización básica. Pero eso fue recién en el siglo XIX. Y la educación después tuvo varios procesos paralelos, pero en realidad la educación popular todavía en el siglo XIX, excepto en procesos revolucionarios como el ciclo artiguista, no ambicionaba a apropiar al pueblo de los conocimientos básicos para el control, sino simplemente para lo que necesitaban para trabajar. Es impresionante cómo en Uruguay se ve claramente estos conceptos de educación. Ya en la época de Artigas, no. Artigas, a través de la Escuela de la Patria, trataba de formar ciudadanos, realmente formar ciudadanos que supieran leer, escribir, pensar, gobernar por sí mismos, ser señores de sí mismos, como decía Artigas. Pero después el propio José Pedro Varela tiene un concepto mucho más anticuado. Él ha estado en Estados Unidos, donde se están exterminando a los pueblos originarios, pero se está alfabetizando a los inmigrantes irlandeses. Y él cree que es una educación para enfrentar la barbarie. Varela no reconoce la cultura popular, simplemente quiere imponer una cultura que viene del practicismo norteamericano. Pero poquito después de Varela, los sindicatos recién organizados generan una educación con otro objetivo totalmente diferente, que los obreros organizados sepan leer para luchar mejor por su causa obrera. Y muchas veces le atribuimos al nivel lectoescritor que tiene Uruguay en el siglo XX, que tuvo, a realmente exclusivamente a la reforma vareliana, y no recordamos el papel extraordinario que desde los conventillos, desde los sindicatos, hicieron los inmigrantes socialistas y anarquistas, entre otras cosas, para alfabetizar a la clase obrera, para munirla de más elementos de reflexión y de lucha. Después de eso, el Partido Colorado, que tenía buscaba un capitalismo de Estado con empresas del Estado y un proletariado culto, hizo algunas obras educativas interesantes, pero todo eso se desapareció en los años 60. Hoy ni el patriotismo de Leandro Gómez ni el pensamiento social de José Bayo Ordóñez están expresados en los partidos tradicionales. Mentira. Usan sus fotos, pero ambos son igualmente neoliberales y la dificultad que tienen es cómo diferenciarse entre sí. La dictadura mostró el papel extraordinario de la educación como factor de resistencia. Hicieron todo lo posible por adoctrinarnos, por lavarnos el cerebro, y triunfó la gente, y la educación jugó un papel fundamental desde la Universidad Autónoma, por suerte, desde el año 59, por la lucha de los estudiantes de aquel momento, su capacidad autónoma de pensar autónomo, hasta los humildes maestros de las escuelas de la periferia, que controladas por los coroneles del cuartel más próximo, supieron realmente generar y sembrar amor por la libertad de mil formas, pero sobre todo a través de la actitud democrática en el aula, dialogante, respetuosa. Después, bueno, triunfó el Frente Amplio y todos pensamos que iba a haber una revolución educativa extraordinaria. No lo hubo. Ellos se plegaron a la nueva agenda de derechos humanos, o sea, hablaron mucho, y fue correcto, de la no exclusión, del derecho de todos, el derecho a la diferencia, hablaron mucho de eso. Se subordinaron tecnológicamente a todo lo que venía por internet de afuera. Cayeron en el relativismo histórico, no hicieron una política realmente de hacer reflexionar a los niños y a los adolescentes sobre la verdad de nuestra historia. La prueba está que 15 años de gobierno del Frente Amplio nunca tocaron la estatua de Rivera, que nos sigue ofendiendo ahí en Tres Cruces, ni la nomenclatura, ni las intendencias, ni el gobierno central se ocuparon de recuperar la dignidad de la historia patria. Siguieron en el ritmo alegre de jurar la bandera uruguaya el día de Artigas, todas esas barbaridades. Nos dieron un adoctrinamiento tecnológico terrible, pero quizá una de las cosas más simbólicas de lo que fue la educación bajo la socialdemocracia de derecha que nos gobernó con Astori y Tabaré, con Astori y Mujica, con Astori y Tabaré, de esa socialdemocracia de derecha, fue el convenio vergonzoso entre UPM y el Estado, precedido por esa entrega que se hizo de la educación pública a UPM 1 en la zona de su influencia, donde UPM mete la cuchara en el currículum, mete la cuchara en los programas, da charlas en las escuelas junto con las asociaciones forestadoras, hace todo tipo de donaciones y combina con las intendencias serviles que reconocen en UPM su patrón. Y fundamentalmente generan con la Universidad Católica del Uruguay una serie de seductoras cursos para docentes de primaria y de secundaria que reciben títulos y por lo tanto aumentan su carpeta de méritos en cursos sobre buena onda, emprendedurismo, todo lo que tiene que ver con una actitud positiva hacia el entorno y no crítica, todo lo que permite sembrar de alegría y de resignación. En realidad, para eso se dan cursos que son terciarios y que generan papelitos, ¿no?, de acreditación para los docentes de la zona, pero fundamentalmente las intendencias bailan al compás de UPM, y lo mismo va a pasar, ya está pasando, con UPM 2, peor todavía. O sea, eso nos dio los gobiernos del Frente. Y ahora, con el gobierno neoliberal abierto, tenemos dos elementos nuevos. El verticalismo más feroz en las modificaciones del sistema educativo y el antisindicalismo, a veces sutil, a veces abierto, siempre represor para tratar de desmantelar, lo mismo que al estatuto docente, desmantelar todo lo que tiene que ver con organización de resistencia y de pensamiento colectivo de los docentes. EDUI 21 fue un siniestro avance de lo que quieren hacer la gente que hoy nos gobierna de esta manera. En conclusión, vale la pena hablar de educación. Es decir, nosotros podemos hablar de la educación en la LUC y ver los aspectos más siniestros de la LUC. Podemos ver la educación en la orfandad de recursos y hablar de lo que fue el presupuesto. Podemos hablar de la LUC, podemos hablar del presupuesto, podemos hablar de la nueva estructura reaccionaria que se pone y que amordaza cada vez más a los docentes. En fin, podemos hablar de muchas cosas, pero quizá lo que valdría la pena, y yo quería reflexionar sobre eso, es volver a leer el programa de la Unidad Popular en lo que tiene que ver con educación. ¿Por qué? Porque el programa de la educación popular no es simplemente un reclamo de fondos, un reclamo de derechos y calidad de vida de los docentes y de respeto a los niños y de aulas. Por supuesto que eso está en el programa de la Unidad Popular. Y está, si ustedes lo consultan, pero de una manera extraordinaria, no tanto en su redacción, porque cuanto muchas manos meten la cuchara en la redacción, a veces las frases no quedan tan perfectas, pero en un espíritu extraordinario que nos da el programa de educación dentro del programa general de la Unidad Popular y dentro de los programas departamentales. porque si bien no ligamos un solo edil, el aprendizaje y la reflexión de los temas educativos en las campañas electorales departamentales, en aquellos departamentos donde nos presentamos, fue extraordinario. Aclaremos una cosa, el programa de educación de la Unidad Popular, el programa de la Unidad Popular en el ramo de educación, no es un programa para una sociedad socialista desarrollada. Es el programa básico, esencial, para un Estado soberano, socialmente solidario, ambientalmente sustentable, es decir, para la primera etapa de lo que para nosotros es la necesidad de una profunda revolución social, que estamos trabajando desde la base. O sea, no vamos a encontrar acá un proyecto para un Estado socialista o en vías de construcción y de extinción como Estado autogestionario, sino que vamos a ver para la primera etapa cosas elementales, fundamentales, pero que son en su esencia irrenunciables para cualquier negociación, para cualquier política de alianzas, son las cosas de las que no nos bajamos como Unidad Popular. En primero de ellos es todo lo que apunte dentro de la laicidad, dentro de la diversidad, a la construcción de un Estado soberano, socialmente solidario y ambientalmente sustentable. En ese marco, una cosa que preocupa al programa, que es básico, es el acceso popular a los fundamentos de la ciencia y de la tecnología soberana. O sea, no es que el Plan Ceibal nos diga cómo construir un robot, sino entender cómo funcionan los mecanismos básicos de la tecnología digital, cómo funciona un sistema analógico, cómo funciona un microcircuito, cómo es posible que se miniaturicen los circuitos, qué es la nanotecnología, pero partiendo no del uso, sino básicamente de la comprensión, que es lo que se niega a nuestros muchachos. Que pueden construir un robot y los becan y se van a Disneylandia, pero no están entendiendo lo que hacen porque no hay un fundamento, ni siquiera saben lo que es la numeración binaria. Entonces, para una tecnología que no nos haga dependientes, sino que nos haga realmente soberanos, que no vamos a construir en su totalidad, pero si nosotros sabemos en lo que estamos, si sabemos cómo pactar y cómo arreglar con los proveedores de materias primas o de tecnología complementaria, solo podemos hacerlo en soberanía si tenemos nuestra propia tecnología, nuestra propia claridad en lo que estamos pidiendo, lo que estamos negociando, lo que estamos necesitando. Acceso fundamental entonces a la ciencia, acceso popular a la ciencia y sus fundamentos, acceso a la tecnología para que no tengamos una dependencia tecnológica tan atroz como la actual, sino que empezamos a construir, y para eso la integración latinoamericana es importante, que empecemos a construir nuestra propia tecnología. Hay camino avanzado, ¿eh? Simplemente es hacerlo política de Estado. Eso es lo que propone la educación en la Unidad Popular. En tercer lugar, el acceso al arte. El gobierno del Frente Amplio hizo más por el arte que por la educación. Y realmente se logró cosas, una calidad artística importante en las instituciones del Estado y un fomento al arte popular. Pero eso hay que hacerlo sistemáticamente, como política esencial. El acceso al arte empieza por la comprensión del arte, no decir, ah, no, este arte no es para nosotros, esto es solo para los que entienden. La comprensión del arte desde la primera infancia, la capacidad de crear arte, de manejar los instrumentos, en el caso del arte musical, manejar la palabra correctamente en el arte literario, valorar todas las expresiones populares de arte y saber que entre el arte popular y el arte más elite solo es un umbral que muchas veces va a favor del arte popular, pero que siempre es necesaria la síntesis, la fusión y la búsqueda de la diferencia, pero en la unidad, la diversidad, pero en el disfrute de todos, de todas las expresiones reales de arte, el arte. Después otra cosa que buscamos, que está clarísimo en el programa de la Unidad Popular, es la fraternidad con otros pueblos. Yo recuerdo de mi adolescencia en el liceo que dábamos, por ejemplo, el Imperio Inca. Y para nosotros los incas eran básicamente unas momias de no se sabe qué tiempo, que posiblemente tuvieran menos tiempo que los dinosaurios, pero más o menos. Jamás nadie nos explicó que las culturas andinas tienen hoy una memoria extraordinaria en sus pueblos, que hay un montón de tecnologías imprescindibles para la humanidad que hoy podrían sustentar un desarrollo sustentable y que es la memoria de aquellos pueblos andinos que pelearon contra el Inca, que pelearon por su libertad, como pelearon tantos pueblos del norte y Centroamérica contra el Imperio Azteca. Ah, no, de eso era una cosa. Dinosaurios y momias andinas eran más o menos lo mismo, eran elementos culturales de adorno, pero absolutamente inservibles para la vida práctica. Entonces, recuperar la fraternidad con el mundo guaraní, con el mundo andino, con el mundo negro americano, con el mundo de los inmigrantes, recuperar ese amor universal por la diferencia de los pueblos, es una cosa que la Unidad Popular plantea expresamente como internacionalismo fraterno en su programa de educación. Más aún, una educación inclusiva, una educación social, una educación donde se combata toda discriminación. Yo recuerdo un querido maestro que me decía, si un alumno de sexto tiene una teoría que no es la mía, yo le aplaudo, pero si esa teoría es racista, dedico el resto del año para explicarle que está equivocado. Es decir, los límites éticos, sociales, democráticos, dentro del florecimiento de toda la diversidad imaginable. Una educación social. Una lectura de la historia en serio, contra el relativismo histórico que nos han metido, de que sí, todo es más o menos. No puede haber héroes hoy, porque nunca los hubo. Hay solo relatos heroicos sobre gente común que tuvo sus defectos y sus virtudes. No. Nosotros podemos entender todos los temas que son opinables en la historia. Pero un genocidio es un genocidio. Y un acto heroico como el de Dionisio Díaz es un acto heroico en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Hay en una isla, en un océano de relatividades, hay islas de certezas que nosotros no podemos apiarnos en la enseñanza de la historia. Podemos respetar muchísimo el aporte de muchos ciudadanos del Partido Colorado al desarrollo democrático del Uruguay, pero no podemos silenciar que Rivera era un genocida. Es decir, hay cosas que para la historia pensada por nosotros, por algo la Unidad Popular antes de la pandemia iba todos los años a homenajear a los charrúas en Salsipuedes, está vinculado a este programa educativo. Y desde luego, otros temas fundamentales, educación y trabajo. No puede ser que la educación sea abstracta y solo intelectual para algunos y otros se reduzcan al trabajo físico sin comprensión de los procesos intelectuales y de la construcción del conocimiento. No puede haber una educación real, humanista, si no se usan las manos. Y no puede haber una educación real, tecnológica, si no se usa la cabeza. Educación y trabajo, la fusión de ambos factores educativos, es elemental dentro de la filosofía de la Unidad Popular. Y ustedes ven, son elementos de diversidad, compartibles por gente que puede tener distintos enfoques filosóficos. Pero para nosotros esto es innegociable. El cogobierno, el control popular sobre las instituciones del Estado, las auditorías sistemáticas a la educación del pueblo en todos sus niveles, frenar las consultorías que se pagan en dólares de gente que viene a decirnos lo que ya sabemos. Quizá otro elemento fundamental que defiende el programa de la Unidad Popular es el libro. Yo les aseguro que los colegios de excelencia, acá y en Cannes y en Nueva York, los colegios de excelencia, le dan una extraordinaria importancia a la lectura. Y a veces pensamos que no, que de repente con consultar en internet lo tenemos todo y después va todo por mensaje de texto. La lectura, los ritmos de la lectura que nos independizan de cualquier fuente, que manejamos para atrás, para adelante, que reflexionamos, que nos da los espacios que nosotros queremos, incluso para la lectura colectiva. La lectura y el libro es un elemento esencial para nosotros. la coordinación con otras instituciones. En el programa departamental de Montevideo, por ejemplo, se hablaba de la necesaria coordinación, que en algunos lados ya se da, entre las bibliotecas municipales y los centros escolares y liceales de la zona. El uso de radios comunitarias en los liceos ha sido una experiencia extraordinaria, allí donde las autoridades no se dieron cuenta y funcionaron sin su autorización. Por supuesto, la defensa de la universidad pública, por eso el día de hoy era importante reflexionar en esto. Y el programa de la Unidad Popular sobre Educación, los puntos que tiene, los artículos sobre educación, plantean acabar con todo tipo de subsidio a proyectos públicos privados y a la educación privada, incluyendo las universidades privadas. Atiendan bien. En modo alguno se prohíbe la educación privada. Lo que se quitan son los subsidios. Y en relación a esto, también se quitan los subsidios a los proyectos públicos privados, que son un engaño y son una forma de manipulación de las transnacionales y del capitalismo para lavar cerebros, para adoctrinar y para hacer de nuestros niños humildes y de nuestros niños populares robots al servicio de lo que necesitan las transnacionales, conociendo las destrezas que las transnacionales necesitan. En resumidas cuentas, la educación es un frente de todos. No es un frente para los docentes, que lógicamente tienen que estar en primera línea. No es un frente para los tres órdenes universitarios, que lógicamente tienen que estar en primera línea. Todos somos usuarios de los sistemas educativos públicos. O porque somos alumnos, o porque somos abuelos. Pero todos somos usuarios de la educación pública. Fíjense que de la educación privada no se discute nada. Es un tema de mercado. Cada cual en el mercado, si tiene la suficiente plata y la suficiente decisión de ser oligarca, si tiene la suficiente plata y la suficiente decisión, puede comprar en el mercado exactamente el molde de educación que se necesita, religiosa, no religiosa, emprendedora, en fin, lo que se quiera. Y eso está, eso no es el problema. Y la Unidad Popular no plantea eliminar, por lo menos en esta fase de nuestra construcción de propuesta, no plantea eliminar la educación privada, como no plantea eliminar los sanatorios privados, pero que se paguen ellos, que no los pague ACE, que no los pague el FONASA. Y lo mismo en educación. Ese es el programa. Puede parecer hasta moderado el programa, pero entra en ruta de colisión directa con todos los planes siniestros de este gobierno de destruir la educación pública, manipularla, vaciarla de contenidos, hacerlos danzar al servicio de las transnacionales como ya danzan las intendencias de Río Negro y de Soriano y de Durazno. Que esa danza sean todos nuestros, somos todos monigotes de las transnacionales. Los administradores públicos puestos a dedo, políticos, son servidores de las transnacionales, eso es lo que se quiere, pero también entra en ruta de colisión con las vacilaciones propias de la socialdemocracia que nos gobernó en los periodos anteriores y que hizo, no debemos olvidar eso, que hizo que los indicadores de las pruebas PISA bajaran y que el nivel de comprensión lectora y el nivel de comprensión matemática de nuestros muchachos en los 15 años de gobierno Frente Amplista bajaron. Son hechos irrefutables. Yo recuerdo que un amigo mío muy querido Frente Amplista dice, bueno, ¿y qué querés? Lo que pasa es que ampliamos la matrícula, mucho más gente humilde entró a los liceos. Yo, perdóname, pero entonces cuando José Pedro Varela amplió la matrícula tendríamos que haber terminado todos burros, porque fue muchísima la gente que entró y no fue así. ¿Por qué descendió el nivel cultural de nuestro pueblo? ¿Por qué descendió el nivel educativo, la capacidad de pensar? Ah, porque no se cumplió con los preceptos artiguistas de una educación para pensar, de una educación para construir con alegría. Y porque además la educación está motivada si los muchachos tienen un proyecto de vida y no están desmoralizados. El estímulo de vivir, de trabajar dignamente, es el mejor estímulo para un éxito educativo. La dejamos por acá, pero yo sigo insistiendo, la educación es un frente que nos debe comprometer a todos, en la LUC, en el presupuesto, en cada día, en el apoyo a los docentes, en el apoyo a los estudiantes, el apoyo a nuestros niños, el apoyo a nuestro futuro. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.